Fue en una mañana más parecida a un mediodía que maduramos juntas. Yo estaba en la cocina sintiendo, pensando una sopa cuando me habló mi entraña. Perfume de orégano, soy obediente. Justo dos pasos antes del impulso que abriría la puerta, la cáscara se rompió. Me detuvo el sonido crujiente, casi imperceptible como el de las grietas cuando nacen. Nadie me lo dijo, pero lo supe. Ella cayó del cielo y yo también. Su ruesno y el mío se abrieron. Madura, ella me susurró antes de tocar el suelo que ya podía salir a buscarla, que el humo de la noche anterior, aunque gris, nos hace lagrimear y despierta las sombras, es lo único que ablanda, que tierniza la dura separación. Como la naturaleza es justa, en la mañana que renacía antes que nosotras, nos mojó de sol y de cristales a modo de bienvenida.